Suratul Qari'ah, la gran conmoción. Esta sagrada sura comienza con el espanto debido a la combinación que ensordecerá los oídos de la gente, y menciona algunas de sus manifestaciones, especialmente en cuanto a los hombres y a las montañas. Habla de aquellos cuyas buenas acciones pesarán más en la balanza y aquellos cuyas buenas acciones serán frágiles a causa de sus maldades. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Es la resurrección que comienza con el primer sonido del cuerno y termina con el juicio de todos los humanos. Es sorprendente por su enormidad, su gravedad y su terror. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ. ¿Qué cosa te informará sobre la gran conmoción y el pavor que infunde en las almas? يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ. Es el día en que los humanos serán como las mariposas dispersas en oleadas, empujadas a derecha e izquierda, débiles y humillados. Y las montañas serán como copos de lana cardada, dispersos, que vuelan por el aire aquí y allí. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Aquel cuyas buenas acciones pesen más que sus malas acciones en la balanza del más allá, estará en una vida placentera que colmará su alma. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Mas aquel cuyas malas acciones sobrepasen las buenas tendrá su morada en el infierno. ¿Y qué te hará entender qué es el abismo infernal? Es el fuego más ardiente, cuyo grado de ardor ningún otro fuego alcanza, por más que se lo alimente.